Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en temporada de cacería. Por favor, no hagan ruido. Estoy cazando conejos. ¡Oh, diablos! ¡Huellas de conejo! ¡Oh, Bugs! Bugs, amigo mío, viene un amigo a visitarte. La supervivencia es del más fuerte, ¿eh? Será divertido observar. Ay, ¿quién llama? ¡Hey! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te he atrapado, conejo tonto. Oye, ¿tratas de buscarte problemas con la ley? ¿Qué no sabes que no es temporada de cacería de conejos? No lo es. Es temporada de cacería de patos. Eso, señor, es una sucia y falaz mentira. Es temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Yo digo que es temporada de patos, así es que... ¡fuego! Intentémoslo de nuevo, ¿eh, amigo? De acuerdo. Solo que yo comenzaré esta vez. ¡Correcto! Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. ¡Fuego! De acuerdo. Esta vez comenzarás tú, ¿eh? Lo que tú digas. ¡Conejos! ¡Patos, fuego! ¿Qué pasa? Todo está de cabeza. ¡Qué extraño! Parece que estoy caminando en el cielo. ¡Oh! ¡Oye tú! ¡Vuelve acá! Oh, ¿qué les parece? ¡Ya no tengo balas! ¿Ya no quedan balas? ¿Oíste, muchacho alegre? ¡Ya no quedan balas! ¿No quedan balas? A ver, deja ver esa escopeta. ¡Vaya! ¡Me equivoqué! ¡Quedaba una bala! ¿Tan solo una bala? ¿Oíste, muchacho alegre? ¡Tan solo quedaba...! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Temporada de cacería de patos. Diabólicamente astuto. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Ha tenido suerte con los patos, eh? Es temporada de patos, ¿sabe? ¡Ey! Aguarda un momento, conejo. ¿De dónde sacas tú que es temporada de patos? ¿Lo dice ese letrero o es que eres analfabeta? Temporada de conejo abierta. Ya sabes qué hacer con esa escopeta, viejo. Eres despreciable. Sí, definitivamente eres despreciable. Muy, muy, muy definitivamente despreciable, ¿eh? Y yo nunca podré entender cómo una persona puede ser tan, tan, tan despreciable. Y no es que yo haya conocido muchas personas. Bien sabes que no, ¿eh? Y no es que sea eso, ¿eh? Bien lo sabes, no es que sea eso, ¿eh? ¿Mil formas de cocinar un pato? Pato a la bordalesa con salsa blanca. ¡Yum, yum! Pato a la polonesa al gratán. Conejo envinado a la francesa con papas al azote. Deli, delicioso. Pato a la barbacoa con espárragos fritos a la mayonesa. Yummy, yum. Conejo rostizado al horno en salsa de zanahorias con alcachofas a la vinagreta. Lo siento, muchachos, pero yo soy vegetariano. Yo solo cazo para hacer deporte. ¿Sí? Pues hay otros deportes además de la cacería, ¿sabes? Un partidito de tenis. Buen tiro. Ahora tú, miserable conejo, es tu turno. Muy bien, salgan o los haré volar en pedazos. Debería darte vergüenza, viejo, cazar conejos con una escopeta para elefantes. ¿Para elefantes? Claro, viejo. Así que, ¿por qué no vas a cazar un elefante, eh? Solo inténtalo y te daré una buena paliza. Solo esperen a que encuentre a ese conejo malo y a ese pato loco. ¡Oye, perro loco! ¿Por qué no te fijas a dónde apuntas? ¡Oh! No sabe cuánto lo lamento. Dígame, pobre hombrecillo. ¿Le hice daño con mi horrible escopeta? ¡Oh! No fue nada. Descuide, yo. ¡Ay, eso no se hace, muchacho maleducado! ¡Quédate quieto! De acuerdo, conejo, ya no me engañes con ese disfraz. Comienza a rezar. Tú también, pato. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de Elmers. Oh, no. Por favor, no hagan ruido. Estamos cazando Elmer. ¡Eso es todo, amigos!